El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. El primer éxito internacional de Benny y Bjorn sería tocado por estaciones de radio japonesas. En 1971, con la ayuda de Frida, Benny lanza su primer número uno. En ese verano, empezaron a tocar juntos Benny, Bjorn, Frida y Agneta. Ahí, aparentemente, comienza la historia. Escuchemos a Lika en She's My Kind of Girl y escuchemos a Frida en Mean Eggenstadt. It's a wonderful face and it means something special to me. Look at the way that she smiles when she sees me. How lucky can one fellow be? She's just my kind of girl. She makes me feel fine. Who could ever believe that she would be mine? Without her I'm blue. And if she ever leaves me, what could I do? What could I do? And when we go for a walk in the park, then she holds me and squeezes my hand. We'll go on walking for hours and talking about all the things that we plan. Det här är min egen stad, det är dit jag hör. Och jag hör på People Need Love. Esta canción fue lanzada por Polar Music en 1972. La primera canción que graban los cuatro. Para ese momento no existía el nombre del grupo. Con esta canción también se presentaron en la televisión sueca por primera vez. Gracias al éxito que tuvieron con su sencillo, decidieron iniciar grabaciones para un álbum el 30 de abril de 1972. Esa fue la primera vez que las voces de Frida y Agneta se pusieron en armonía. People Need Love y luego Nina Pretty Ballerina. People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man. People need love to make a good living, people need faith in a helping hand. Man has always wanted a woman by his side to keep him company. Yeah. incluyó una traducción al inglés con la letra de Neil Sedaka y Phil Cuddy. En la primavera de 1973, cansado de nombres difíciles, Stig empezó a referirse al grupo en público como ABBA. Un acrónico. Eran las primeras letras de Agneta, Bjorn, Benny y Annie, que era Frida. Escuchemos en inglés y en español Ring Ring. Esta es ABBA.

entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. En 1974 se presentaron en Eurovisión con la canción Waterloo. Fueron ganadores, primera vez para Suecia el título. Ese mismo año lanzaron su segundo álbum de estudio, Waterloo. El segundo sencillo, Honey Honey, logró escalar al número 27 en Estados Unidos, así como a las tres primeras posiciones en Alemania. Las dos canciones aquí con ABBA, Waterloo y Honey Honey. Thank you. alcanzaba a cosecharse un producto que no tendría regreso. Su siguiente sencillo sería el peor de toda la carrera de ABBA, por lo que se dijo que este era un grupito de One Hit Wonder, de un solo éxito. En 1975, Polar Music publica un sencillo de ABBA mientras estaban de gira por Suecia. Recuperan el Reino Unido. Estoy hablando de una canción terrible, So Long, y luego de S.O.S. Mamma Mia. Ahí arranca Australia. Fue en Australia donde se les ocurrió lanzar The Best of ABBA. Ese sería el álbum más vendido en Australia y luego el segundo más vendido en el Reino Unido. Grabada primera en sueco, Fernando, todo un éxito, deciden grabarla en inglés. Es el primer número de un grupo en la lista adulto contemporáneo de Canadá y Estados Unidos. 4.5 millones de copias. Escuchen este remate. Mamma Mia, I Do, I Do, I Do y Fernando. Get me now. grand. I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.